il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière. Et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, días o madrugadas. A quien esté del otro lado de este micrófono, yo soy Gloria Angélica de Marte o Gloria PM y estás en Bungaku Blue, un programa dedicado al chismecito literario en donde platicaremos de libros, autores, cómics, mangas, de revistas e inclusive las historias raras del Wattpad, ¿por qué no? Y les chismeamos por una hora sus reseñas y puntos interesantes para que ustedes, queridas y queridos lectores, radioescuchas, se interesen en ellos y los lean. Así es, queremos hacer lo que la SEP nunca ha podido hacer durante años y volverlos lectores por gusto y no por obligación. Y recuerda, todo esto siempre acompañado de muy buena música y con un enfoque pluricultural. Y, dicho de otras palabras, tenemos de todo para todos, todas y todes. Agradeciendo siempre en la magia de los controles al buen Chaco y a toda la banda de Resistencia Radio que hacen posible esta penetración literaria y haciéndoles a ustedes una cordial invitación para que le den un vistazo a toda la barra programática de Resistencia, en donde podrán encontrar contenido referente a cine, cobertura de eventos, arte, videojuegos, notas o reportajes musicales y mucho, mucho más. Todo siempre con un excelente toque musical. ¡Chicas superpoderosas! ¡Adiós! ¡Auxilio! ¡Hola! ¡Auxilio, es una emergencia! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Por favor, ayúdenos! se mueva, así es. Todo tiene su tiempo y si estás dispuesto a sembrar y cultivar, hay que ver el fruto madurar hasta dónde puede llegar. Solo hay que desarrollar, ampliar, solamente crear. Es inmenso el lugar, espacio suficiente como para cohabitar. Escucha, mi tierra hace el eco. Entre las montañas se hace camino el concreto. Señales de humo que van creciendo cada día más, tratando de comunicar, exponiendo los adentros a la luz. Como van sin borrar nada, sin tapar nada, sin ocultar nada. Se presentan testimonios reales, el sentimiento no es más que puras verdades. Me uní en dos por suerte, discretamente, más no estaba lejos, respectivamente. Así lo que se mueve proviene del vientre, no acabó el tanzonía de seguir para siempre. Así se ha dado la ocasión, ciertos sonidos de imaginación. Día a día que visita el sol, los de tambores, acordes y son. ¿Qué? ¿Yo gané? ¿Una cena romántica para dos? ¿De siete platillos? ¿Y baile? ¿Con limusina? ¡No puedo creer mi suerte! ¿Qué, cómo está el negocio de los magos? ¡Genial! Mucha magia, hechizos y cosas así. ¡Hasta el viernes por la noche! ¿Qué harás el viernes por la noche? Nada. Pues ahora sí, el viernes en la noche nos vestiremos de gala. Nos recogerá una limusina y tendremos una fabulosa cena romántica. Lucas, lo que describes es una cita de pareja. Y aunque me caes bien, no eres mi tipo. Oh, tienes razón, no lo había visto de esa forma. Arrancamos ya con este segundo Bungaku Blue para comentar que el libro del que hablaremos esta semana y ya preparándonos para el 14 de febrero es Querido Diego, te abraza Kiela, de la escritora mexicano-francesa Elena Poniatowska. Esta escritora, que la mayoría de nosotros la hemos escuchado o la ubicamos por primera vez con los temas relacionados a Tlatelolco, específicamente la noche del 2 de octubre. De hecho, La Noche de Tlatelolco es otra de sus obras o de sus libros, y hasta el día de hoy, ciertamente es un libro difícil de conseguir en México. Por todo lo relacionado a ello, Vaya, si nos escuchas de otro país, te invito a que googlees 2 de octubre Tlatelolco, México, para que sepas por qué esta obra de la periodista Poniatowska ha estado por tantos y tantos años bajo las sombras. Y si nos escuchas desde América del Sur, América Latina, para que te des una idea, se puede comparar con la Noche de los Lápices en Argentina o en Chile con el movimiento del Seguro Obrero. O en casi cualquiera de nuestros países latinoamericanos donde suceden a menudo estos penosos acontecimientos históricos. Pero regresando a lo que veníamos. Elena Poniatowska es una escritora, cuentista, novelista, reportera, muy reconocida internacionalmente por sus obras. Tanto así que a lo largo de su trayectoria ha ganado los reconocimientos y premios Manuel Buendía en 1987, el premio Falguara en el 2001 y el premio Rosario Castellanos en el 2010. Como un homenaje a esa trayectoria intelectual que se le dio en el estado de Chiapas específicamente. ¿Oíste eso? ¿Quién dijo que la vida es justa? No sé, pero te apuesto que era un capitán. ¿Sabes? Tuve un sueño ansioso y raro donde tenía un examen de álgebra y no estaba preparada para nada. ¿Estabas en ropa interior? No, por eso me di cuenta de que no era sueño. ¿Tronaste en el examen? Mi mediocre promedio en álgebra está en peligro de zozobra, así que me voy a la biblioteca. ¿A tomar tu siesta? ¡Qué bien me conoces! Now you're giving me the look. Y bueno, de entrada tenemos que Querido Diego es una novela epistolar, o sea que es una historia basada en un conjunto de cartas en donde el personaje principal va narrando lo que le acontece en su día a día, semana a semana o en su vida, pues, escribiéndole a otro personaje que, bueno, específicamente cabe señalar que esa novela es una novela epistolar monofónica. ¿Por qué monofónica? Porque solo existe un remitente, pero no un corresponsal o corresponsales que le estén dando la vuelta a estos mensajes. Y hablando de mensajes, les invitamos a mandar un mensajito al 5534098714 para que pidan sus canciones y con gusto se los estaremos complaciendo aquí en este Bungaku Blue. Si no nos da tiempo de meterlo en el programa del día de hoy, pues estaremos ahí anotando siempre y en el siguiente programa, con mucho gusto, pondremos sus rolitas. Nos vamos con la siguiente canción, que es Sonda de Mi Primer Amor, de Kinky, y dale. Donde colocar el presente presente que traigo en la mano derecha y que el cónyuge dice que llaman amor, amor, amor. O pasión, confusión o temor, o una copa de vino o un ramo de flor, o una carta que diga cosas de la vida bonita en prosa y acabe diciendo por siempre. Entre estrellas de whisky, el cansancio de ambos se posa en las duras banquetas. Me pareciste un frasco donde colocarlo por medio de versos y versos que te hago los dos con mi boca en forma de trompeta. Y que toca y que toca una nota en tu labio de abajo y las otras se me quedan en la punta de la lengua. Perfección no existe. Eres hermoso como eres, coraje. Con todas tus imperfecciones logrará lo que quieras. Te lo juro por Dieguito Maradona. Acabamos de escuchar esta rolita de Kinky, que yo la verdad no sé en qué momento Kinky se volvió emo. Si alguien sabe, pues escríbanos al 5534098714 y comentemos. Por así que por WhatsApp. Respondan mi duda existencial esta noche, vaya. ¿En qué momento Kinky se volvió emo? Y lo alegaremos en el siguiente programa. Si nos da tiempo, claro está. Querido Diego te abraza, Kiela, del año de 1978, es un conjunto de cartas imaginarias en la que la artista rusa Angelina Belov, la primera mujer de Diego Rivera, le declara su amor incondicional, ante la ausencia de, vaya, de la figura de este artista, que ha regresado a México desde el país donde se encontraba, que era París. La dolorosa correspondencia de Kiela, como le gustaba llamarla Diego a su mujer, muestra los momentos de penuria y hambre por los que pasa Argelia. Y bueno, Kiela está completamente abandonada, sola y sin embargo, tenazmente amarrada al recuerdo de este hombre que prácticamente se vuelve un fantasma y que la olvida al llegar aquí a México. Fíjense que yo hasta la fecha no sabía que Rivera había tenido dos esposas antes que Frida Kahlo. O sea, sí sabía que él le pintaba los cuernos a cada rato con quien sea, pero no sabía que había formalizado antes con alguna de, pues con alguna de estas mujeres. Fíjense de lo que uno se entera leyendo. ¿Ya ven por qué les digo que es chismecito literario? Ya tenemos una razón más para decir que Diego Rivera era un tipo con mucha suerte en cuanto a los romances se trataban. La figura de Angelina Belov llegó a manos de Elena Poniatowska a finales de los 70s, cuando la escritora preparaba un prólogo que le había encargado para la edición de dos novelas de la escritora mexicana Guadalupe Marín. Ella es la segunda esposa de Diego Rivera. Al consultar este libro, La fabulosa vida de Diego Rivera, de Bertram Wolff, encontró en sus páginas a este personaje tan singular que es Angelina Belov, con quien el pintor convivió 10 años en París y pues también tuvo un hijo, de hecho. Y bueno, la siguiente canción, para ser exactos, mi cerebro cuando estaba ahí lavando los trastes, de inmediato me recordó a Kiela, como que hice la aleación. Y fue un momento de epifanía mientras estaba aquí haciendo mis tareas de señora. Uno piensa muchas cosas cuando lava los platos, de hecho. Sin más ni más, nos vamos con María de Café Tacuba. Roba besos y vida a la gente. una mini ensalada. Dame un doble, triple en balsa decorado de lujo de 4x4 estilo animal, guijarros extras con vibración exprimida, eje con grasa ligera, hazlo llorar, quémalo y déjalo nadar. Aquí servimos comida, señor. Regresamos aquí a Bungaku Blue en Resistencia Radio y a manera de ¿sabías qué? Te puedo decir que Angelina Beloff fue la primera en introducir el teatro guiñol en México y más acertado en los programas de educación artística de los niños y las niñas del país. Además, ella fue la que logró que se introdujeran las asignaturas de dibujo y grabado como parte del tiraje de materias de la educación básica. Así que, si te cagó dibujo 1 y 2 de la secundaria, ya sabes quién tuvo la culpa. Realmente fue una mujer que se dedicó al arte y a la enseñanza y que hasta la fecha, pues yo siento que no ha tenido un reconocimiento que merece. De hecho, vaya, por este tipo de cosas, Elena Poniatowska se siente completamente fascinada por el personaje de Kiela, tal cual, y decide reconstruirlo como una Angelina Beloff, mediadamente en una narración epistolar escrita durante los meses posteriores al abandono de Diego Rivera. Se desarrolla del 19 de octubre de 1921 al 22 de julio de 1922. En total, 9 meses con 12 cartas imaginarias que componen este librito tan bonito llamado Querido Diego, te abraza Kiela, y que solo la última carta es real y se recoge de esta obra mencionada de Wolf, de la vida de Diego. En esta obra encontramos un conjunto de temas que gravitan en torno al dolor tal cual, la dependencia amorosa, la creación artística, la desesperación, la mujer a la sombra del genio que fue Diego, porque independientemente de todo, Diego fue un genio en el área de la pintura, la maternidad frustrada ante la muerte de su hijo por una epidemia de meningitis a los pocos meses de nacido, la sumisión y la negación del propio talento, porque ella no asumía que tenía talento tal cual, sino que solamente vivía para Diego. Retocaba los cuadros de Diego, hacía o grababa los cuadros de Diego, o sea, tal cual ella nunca dijo yo soy Angelina Beloff y soy pintora, no, sino que solamente era la sombra de. Y sin embargo, Elena Poniatowska no nos presenta solo a una víctima en este libro, ¿por qué? Sino que es una mujer que se autodestruye ella misma al acercarse demasiado a esta figura tan polémica, ¿no? Que todas las mujeres que se terminan acercando a él o que terminan durmiendo a su lado terminan mal, la verdad. Si hacemos un poquito de memoria ahí, realmente podemos encontrar otra vez con la comparación de Frida Kahlo, que Frida no tuvo un matrimonio que haya sido como de lo más dulce o de lo más romántico, sino que siempre estaba con esa herida de que Diego la dañaba por estar con más personas, vaya, por ser tan polígamo, por así decirlo. Si es que si se dice así, si no, vamos a investigarlo al rato. Cómo me siento ahora que ando solo como Nelson. Me como una hamburguesa sin queso. Intento no pensar en sus besos. Espero que me llame, pero no lo hará. Estaba muerto de la pena, fuck, pero ahora ni tan mal, chula. Estoy aprendiendo a volar, Super Saiyan. Me arrancaste el corazón como a Bart. Querías que fuera normal. Ahora estoy pa' mí, pa' nadie más. Ahora tengo amigas como Shin-chan. Me arrancaste el corazón como a Bart. Querías que fuera normal. Ahora estoy pa' mí, pa' nadie más. Ahora tengo amigas como Shin-chan. Me partiste el corazón, de ti no quiero saber. Aquí sigo enloquecido por culpa de esa mujer. Yo ya no quiero pelear, baby, no soy Jackie Chan. Las ganas se te Shin-chan, te culo como Shin-chan. Jackie Chan, con el corazón roto camino por la ciudad. Rompí los retrovisores, ya no miro pa' atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue que no me enteré? Lo nuestro ya lo enteré, te doy una y quieres tres. A tomar por culo, ya doblé la esquina.

across the water. And I think of all the things of what you're doing. And in my head I paint a picture. Que me llevará a mi ruina. Diviértete. Y no hagas muchos ademanes con las manos. Mis tías se esmeran mucho. Pero hay que admitirlo. Son extrañas. Y no sabes cuánto. Did you stand there all alone? Oh, I cannot explain what's going down. I can see you standing next to me. In and out, somewhere else right now. You sigh, look away. I can see it clear as day. Close your eyes, so afraid. Hide behind that baby face. Do, do, do, do, do, do. You can drive all night looking for the answers. Yesterday, as I recall, you were looking out of place, gathered up your things and slipped away. No time at all, I followed you into the hall. Y Bueno, ahora sí ando poniendo un mezcladito de, en canciones, porque la vez pasada en los mensajes me reclamaron que porque solo ponía música en inglés, así que ahí está para que vean que escucho a mis radioresistentes. Y acabamos de escuchar algo de Cake the Elephant, y con ello los invito a que sigan el Instagram de Bungaku Blue. Lo encuentran como @bungaku_blue. Y ahí les iré dejando los libros de los que hablamos acá, con una que otra frase chida, para que dediquen o para que se identifiquen, cualquiera de las dos cosas. Y regresando a esta novela, es una novela sobre, vaya, sobre el abandono, las heridas, las cicatrices que dejan los amores violentos y apasionados tal cual. Porque tras 10 años de unión familiar y un hijo que muere de meningitis al poco de nacer, se caracteriza a Angelina como una víctima de la personalidad, más que nada, de Diego Rivera, ¿no? A la que somete su propia identidad y su propio talento, y no deja de ser más que la sombra, vuelvo a repetir, de este señor. Así que las cartas revelan a una mujer que gira en torno al hombre que la, a un hombre que ella misma ha convertido en ídolo. Por así decirlo, un amor tóxico, señoras y señores, vaya, como le dice hoy la chaviza. La construcción de Poniatowska nos ofrece dos personajes que se definen por su acción y su omisión. En el caso principal de Angelina, la acción es crear, con sus palabras, algo tal cual que genera que el lector tenga una corriente de compasión. Bueno, así lo sentí yo. Y desolación por la dependencia emocional tan grande que tiene esta mujer de este personaje, ¿no? De este pintor. Y bueno, yo creo que todos en la vida conocemos a una amiga o un amigo que es Angelina, porque por más que uno les dice que ahí no es, y los escuchamos y los volvemos a escuchar con la historia interminable del novio, de la novia, del ex, que se la pasa abusando de ellos tal cual, siguen pensando que su pareja es lo máximo. Y pues ahora sí que se han ganado la lotería con ellos. Y no importa, vaya, que esas personas les hablen feo, los dejen plantados, les pidan dinero y no se los paguen. Porque hay casos, ¿no? Que llegamos a eso. O inclusive a los golpes o a las ofensas. Que son ya como casos un poquito más graves. Pero ahí siguen. Y si tú no conoces a ninguna Angelina de tu grupo de amigos, entonces tú eres la Angelina de tu grupo de amigos. Ok, no van. Vamos con la siguiente rolita. ¿Cuánto se necesita para ya resolver, destruir este dilema que me tortura en las noches? No me deja soñar, amplifica mis temores. Simple o cabal, encerré y acabé con mis sueños, y la llave arrojé. ¿Para qué los necesito? Solo me causan angustia. Me hace falta un plan, me hace falta astucia. Voltearía mi cara, tal vez sentiría lástima. Dicen que el amor mancha y ya me ensucié. Siente tu impulso. especial que mi cantar te pueda dar placer y así juntos envejecer, mas no pude hacerte feliz, ya decidí partir. Acabamos de escuchar esta canción de Panda llamada Nuestra Aflicción. Le recordamos el número de WhatsApp al 55 34 09 87 14 para que manden sus mensajes y sus canciones que les gustaría escuchar aquí en Bungaku Blue, qué autores o libros les gustaría para un chismecito literario, y síganos en Instagram. Ya saben, ahí pueden encontrar cosas muy chidas, al menos de este programa. Bungaku Blue les va a gustar, se los aseguro. Regresando a esta novela, podemos decir que es una novela muy breve, pero muy amarga. Querido Diego, me cuesta decir ese título. Querido Diego, te abraza Kiela. Es una obra que brilla como una joya menor dentro de la dilatada trayectoria literaria y periodística de esta escritora tan, tan famosa, mexicana, francesa, como que es Elena Poniatowska. Y bueno, son las memorias que viajan al presente y al pasado, pero que no dejan espacio para un futuro. Y solamente ese es un ir y venir. Es algo que tiene un aroma a literatura muy concentrada, la verdad, en un frasquito muy pequeño. Es un libro que te puedes leer inclusive en una tarde completa. Yo no lo he hecho tal cual así. De hecho, me tardé casi una semana en leerlo. No tiene mucho que termine, porque quise disfrutar mi librito. Ahí les andaré contando el chismecito, mi chismecito literario, del por qué me gustó tanto este libro. Vamos con la siguiente rola, y es un clásico de clásicos, directamente desde Los Ángeles, California, con esta banda reconocida internacionalmente y que ha pasado de generación en generación, y esto es Touch Me de Los Doors. Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain.